a ver cómo nos va ahora con esta falta de tecnología, pero igual aquí estamos, gracias a Dios, que llegamos. Y los que no llegaron, pues vamos a ver qué se puede hacer para que ellos repongan esta clase, pero por mientras nosotros empezamos. ¿Hay alguna pregunta acerca de la sesión pasada? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa que haya quedado por explicar? ¿Alguna pregunta acerca de símbolos, gestos, de esas cosas? ¿Todo quedó bastante claro? ¿Sí? ¿Ya nos acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Bueno, vamos a hacer un repaso. Vamos a hablar hoy, ya entrando de lleno en los sacramentos, hablando del bautizo y de la confirmación. Y de manera de repaso de varias cosas que hablamos la semana pasada, estamos hablando de sacramentos. Bueno, ¿qué significa la palabra sacramento? Hablamos de muchos términos, pero a veces no sabemos ni siquiera, ¿verdad?, la definición. ¿Qué significa la palabra sacramento? ¿Alguien tiene alguna idea en su catequesis pasada, en su vivencia? ¿No? Nadie, todos vivimos los sacramentos. Casi si vamos a misa diario, estamos viviendo el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Bueno, la palabra sacramento en sí tiene su origen, se usaba en el ámbito jurídico romano. El sacramento, en aquel entonces, era una prenda que se depositaba antes de un juicio por las dos personas que entraban en juicio, se depositaba en el templo, ¿verdad? El sacramento del que perdía el juicio iba hacia el templo, era una ofrenda. Ese es el origen de la palabra sacramento. Para nosotros, en el ámbito religioso, sacramento es la palabra latín que traduce el término griego que usaban los padres de la iglesia. El término griego siendo misterio, mysterion en griego. Entonces, en la Biblia, en sus predicaciones, cuando los padres de la iglesia, griegos, en un principio, hablaban del misterio de Dios, de la gracia de Dios, ese misterio, esa cosa oculta, ese don de Dios. Cuando los padres de la iglesia empiezan a hacer de habla latina, como Tertuliano, como Jerónimo, ¿ya tuvieron padres de la iglesia aquí? ¿O no les dan padres de la iglesia? Okay. Entonces Jerónimo, en su traducción a la Biblia Vulgata, traduce mysterion, ese griego, lo traduce como sacramento. Entonces, sacramento para nosotros tiene también ese significado. Cuando hablamos de los sacramentos, ¿verdad?, estamos hablando de los misterios de Dios, ¿verdad? De esos dones. ¿Okay? La definición oficial, hablamos la semana pasada. ¿Qué les dije que se trataba la definición oficial de la iglesia en cuanto al sacramento? ¿Qué es un sacramento? Les dije tres cosas. Bueno, la definición oficial, signo, instituido por Cristo, tiene que mencionarse en la definición, es instituido por Cristo. Y la última parte, que significa y produce, son las dos cosas. No solamente es un símbolo, muchos de nuestros hermanos protestantes se quedan en eso. Piensan que la Eucaristía es simplemente eso, una conmemoración, un símbolo del cuerpo de Cristo. Nosotros no, nosotros creemos que no solamente significa, simboliza, sino que también por las palabras pronunciadas, por el hecho de hacerse la acción, también se produce la gracia. Entonces, de manera de resumen, estas cosas estamos hablando de sacramentos. Los sacramentos, hablábamos también de que son encuentros con Cristo. Ustedes recordarán que les mencioné una manera más avanzada, más madura de ver los sacramentos, no solamente pues como un regalo de Dios, que claro que lo es, no solamente como una costumbre, que muchas veces es todo lo que es para nosotros, ¿verdad? Una costumbre que nuestras abuelitas, nuestras madres quizás nos obligaron a hacer o nos llevaron a hacer. Una manera más madura de ver los sacramentos, les dije que es ¿qué? Es un encuentro con Cristo. Todos y cada uno de los sacramentos son un encuentro con Cristo. ¿Y por qué nosotros no vamos directamente con Dios? ¿Por qué nosotros los católicos tenemos estas cosas, tenemos estos sacramentos, estas cosas materiales? ¿Por qué no vamos directamente con Dios? Muchos protestantes dicen eso, muchos de los hermanos protestantes dicen, no, es que yo para qué voy a confesarme con un hombre, ¿verdad? Yo le rezo a Dios directamente y me confieso mis pecados. ¿Por qué nosotros tenemos estos sacramentos? ¿Por qué no ir directamente con Dios, hermanos? ¿Qué contestan ustedes a eso? Él es un interceptor, ¿no?, de Dios, nuestro Señor. O sea, que intercede ante nosotros. Porque Dios los instituyó y Él los dejó, y Él fue el ejemplo vivo de bautizo y Él dejó los sacramentos para nosotros. Entonces, primero que nada, porque tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que los instituye, como dijimos en la definición, que dice, vayan y bauticen a todo el mundo, que dice, hagan esto, en referencia al bautismo, gracias, que dice, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, primero que nada, ¿verdad?, el ejemplo. Pero también hablábamos la semana pasada de que también es propio, también es bueno que nosotros, como seres humanos, que somos seres tanto carnales como espirituales, ¿verdad?, que todo lo que aprendemos, lo aprendemos, ¿por qué? Por nuestro sentido, ¿verdad?, lo que vemos, lo que oímos, ¿verdad?, lo que repetimos, lo que sentimos, todo lo que nosotros aprendemos viene por medio de los sentidos. Entonces es propio que incluso en el ámbito religioso usemos estas cosas materiales. Y muchas personas se oponen porque quizás estén opuestas, tienen un punto de vista de que lo material es malo, ¿verdad? De que lo material es pecaminoso, ¿verdad? De que lo único bueno es lo espiritual. Hay unas personas que piensan de esa manera. Y no es así para nosotros. Para la iglesia, tanto lo material como lo espiritual es bueno. Acuérdense del relato de Génesis. Durante la creación, cuando Dios, cada vez que crea algo, lo pronuncia bueno. Crea el sol, crea la luna y lo declara bueno. Crea a los animales, bueno. Crea al hombre y es muy bueno, ¿verdad? Entonces, para nosotros, en sí misma, la creación es buena. Entonces no tengan esas ideas raras de que lo material no es algo bueno. Nosotros no creemos en eso. Y también hablamos ahora en la teología moderna de la iglesia también como sacramento, un tipo de sacramento. ¿Por qué? Porque la iglesia es también un signo visible de la presencia invisible de Cristo entre los hombres. Entonces, así también la iglesia se refiere a la teología moderna como un tipo de sacramento. ¿Cuál es la tarea de la iglesia, hermanos, el día de hoy? ¿Para qué está la iglesia aquí? Para instruirnos, ¿verdad? Para traernos a Cristo, ¿verdad? Y es una institución visible, ¿verdad? Si ustedes ven a los obispos, ven la jerarquía, ¿verdad? Ven a la iglesia. Ustedes ven al Papa, ¿verdad? Con sus cardenales. Es una organización visible, ¿verdad? No es algo espiritual nada más, no es algo que no se ve, ¿verdad? No, es una institución visible y Cristo nos mandó que fuera de esa manera. La iglesia es en Cristo como un sacramento e instrumento de la unión interna con Dios y de la unidad de todo el género humano, nos dice el Concilio Vaticano II. El fin de la iglesia, como les preguntaba, es el de ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios. Para eso está la iglesia. Para que a través de la iglesia, nosotros que formamos parte de ella, lleguemos a tener esa unión con Cristo, ¿verdad? Para eso está la iglesia. No tiene ninguna otra razón para estar aquí. Una vez que se acabe los tiempos, que se acabe el mundo, la iglesia terrenal pues deja de existir, ¿verdad? Porque ya su función ya dejó de existir, ¿verdad? Ya llegamos al final de los tiempos. Okay, entonces, ahora hablando de los sacramentos, todos sabemos que hay ¿cuántos sacramentos? Okay, ¿qué son? Ok, se pueden estudiar de varias maneras y nosotros los vamos a estudiar de la siguiente manera. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Son tres. Eucaristía, ¿verdad? ¿Y por qué son sacramento de iniciación? Pues porque son los primeros, ¿verdad? Son con los que se inicia la vida cristiana, ¿verdad? Siempre, ¿cuál es el primer sacramento? La puerta por la cual entramos, ¿verdad?, a la vida espiritual. Entonces, siempre es el bautismo el primer sacramento. Se pueden dividir como sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación. ¿Cuáles serían los sacramentos de sanación? La penitencia, o más bien como le llamamos ahora, reconciliación, que es una sanación del alma, y la unción de los enfermos. Son los dos sacramentos que los vamos a estudiar como sacramentos de sanación. Y luego tenemos al final, las últimas sesiones, los sacramentos de servicio, que están orientados hacia el servicio, hacia el construir este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son, ¿cuáles? Matrimonio y orden sacerdotal. Entonces, esa es una manera de dividir los sacramentos, y es la manera en que nosotros vamos a llevar aquí. ¿Cuál ha sido para ustedes, quizás alguien que quiera compartir su experiencia de su vida propia, el vivir esta vida sacramental, el vivir esta vida de los sacramentos? ¿Qué cosa, alguien quiere compartir algo? Yo, para empezar, por ejemplo, yo soy el preparador de tanto padres como padrinos de preparación prebautismal, entonces a mí me toca celebrar el sacramento del bautismo pues bastante frecuentemente. Acabo de celebrar este domingo pasado. En mi propia iglesia. Entonces, para mí es algo bastante bonito, ¿verdad? Bastante bonito el ver estos padres, estos padrinos, estos niños que traen a recibir este gran don de Dios. Es para mí bastante, me da bastante alegría de verlos, ¿verdad? Estos nuevos cristianos. Y que también esa preparación a veces es oportunidad para padres y padrinos para que, si estaban alejados, de alguna manera u otra, Dios les está llamando, ¿verdad? A que a través del bautismo de sus hijos ellos también se acercan. Y sucede muchas veces que esos mismos padres, esos padrinos, bueno, los padrinos no, ¿verdad? Pero los padres que a lo mejor estaban alejados se acercan otra vez a la iglesia, porque yo les recuerdo, ustedes padres, ¿verdad? Les toca ser modelo para esos hijos. Ustedes son los que les va a enseñar la fe. Estamos bautizando a estos niños, es la creencia de la iglesia, bautizar a los pequeños, porque los estamos bautizando en la fe de ustedes. Entonces, les toca a ustedes, ¿verdad?, ser un modelo. ¿Alguien más quiere compartir su vivencia sacramental, de vivir sacramentos? ¿Algún sacramento que hayan vivido, o si preparan a algún sacramento? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Por ahí atrás? Muy bien. Y para nosotros es una satisfacción que tengan que reciban ese sacramento a través de la bendición de Dios. Muy bien, muy bien. Algo muy bonito el participar en la vida sacramental de la iglesia. Vamos a empezar ahora con lo que es de lleno el bautizo. Hablando del bautizo, ¿qué significa? Yo siempre me gusta dar el significado, ¿no? Porque vivimos a veces las cosas y no nos damos cuenta. Y siendo esta una clase, pues nos toca aprender, ¿verdad? Para nosotros, siendo líderes, poder compartirlo y poder vivirlo mejor. Sabiendo lo que estamos hablando, vivimos mejor los sacramentos. ¿Qué significa la palabra en sí, bautizo? Creo que ya lo habíamos mencionado la semana pasada, por ejemplo. ¿Sumergir? El significado en sí viene de un término griego, sí, que significa simplemente sumergir. Sumergir es el significado literal del griego, significa sumergir. Es ahí donde sacamos nuestro término, ¿verdad? Porque parte del rito se hacía tradicionalmente, ¿verdad? Se sumergía la persona, ¿verdad? En el agua. Entonces de ahí sale el nombre de sacramento. Y otros significados que nosotros vemos, ya hablando ya del ámbito religioso, hablando ya de lo que es nuestra enseñanza, la teología de los sacramentos, es los nombres que se le da en el catecismo. Y se me olvidó decirles, si ustedes quieren repasar toda esa enseñanza acerca del bautismo y la confirmación, está en los párrafos 1200 a 1690. Son los párrafos de su catecismo que ustedes pueden repasar, y ahí se contiene la enseñanza segura de la iglesia, ¿verdad? Todos tienen su catecismo. ¿Okay? El catecismo usa otros nombres también para referirse al sacramento. Le llama don, como muchos de ustedes lo han hecho, porque es un regalo, ¿verdad? Verdaderamente. El bautizo, la gracia del bautismo es verdaderamente un regalo que no podemos merecer. No podemos hacer nada nosotros, no hay poder humano, ¿verdad?, que le pueda decir a Dios, dame esto, me merezco esto, ¿no?, ¿verdad? De ninguna manera nosotros podemos hacer eso. Entonces, es un don, verdaderamente. Es una gracia, como todos ustedes saben. Le llama también el catecismo unción. Acuérdense que hay dos unciones en ese sacramento. Le llama también a este sacramento iluminación, porque antes vivíamos en la oscuridad del pecado, ¿verdad? Y a través de este sacramento hay una iluminación. Le llama también vestidura de incorruptibilidad. Somos revestidos de Cristo a través del sacramento y lo simbolizamos, ¿verdad?, con la vestidura blanca que traen los candidatos. Baño de regeneración, porque de cierta manera volvemos a nacer, ¿verdad? Le pregunta Nicodemo a Jesús, ¿qué se requiere para tener la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Tienes que renacer. Y dice él, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre y salir de nuevo? No, ¿cómo? No, renacer, tienes que renacer del espíritu, ¿verdad? Y esto es lo que se refiere el bautismo, es un renacimiento espiritual, volvemos a nacer de cierta manera, por eso le llama el catecismo una regeneración. Le llama también sello, porque somos sellados por medio de este sacramento, somos sellados como cristianos, como pertenecemos a Cristo, somos propiedad ahora de Cristo, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos a nosotros como antes, sino que somos propiedad de Cristo. Así como se le sellaba al ganado hoy en día, o en aquel entonces se le sellaba a los esclavos con el nombre de su general o de su dueño, así nosotros, por medio del bautismo, tenemos un sello que nos separa, que nos señala como hijos de Dios. ¿Okay? Le llama también don precioso. Todos estos nombres están ahí en el catecismo. Y hay que recalcar cómo la enseñanza del bautismo tiene un significado trinitario. Nuestra fe, hermanos, como todos ustedes saben, es una fe trinitaria. Creemos en un solo Dios, en tres personas, ¿verdad? Que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así es como bautizamos, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el significado trinitario de ese sacramento es el siguiente. El bautizo es la manifestación gratuita del amor del Padre. En el bautizo vemos cómo se manifiesta de una manera poderosa, de una manera gratuita, el amor del Padre. Es la participación en el misterio pascual del Hijo. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, de lo que es el misterio pascual, ¿verdad? En el bautizo es trinitario, hablando de la persona del Hijo, porque participamos en el misterio pascual. Y también el bautizo es una comunicación de la nueva vida en el Espíritu. Entonces ahí vemos la acción trinitaria en el sacramento del bautismo. Vemos la acción del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la participación en la vida, en la muerte y resurrección del Hijo y la comunicación de una nueva vida en el Espíritu Santo. Esa es la manera en que hablamos del significado trinitario de ese sacramento. ¿Cuándo fue instituido ese sacramento? Cuando se bautiza Jesús por Juan el Bautista, ¿verdad? Es la manera en que la iglesia ve, sobre todo Santo Tomás Aquino menciona, cómo en su bautismo por Juan es como queda instituido ese sacramento. Habla Santo Tomás Aquino que en ese entonces queda santificada el agua, ¿verdad? Por esa acción de Jesucristo queda santificada el agua y recibe la fuerza santificante, ¿verdad? Para santificarnos a nosotros. Entonces ahí es donde es instituido. Ya después el Señor nos impone, nuestro Señor Jesucristo nos impone la obligación de recibirlo. Más después de su muerte, antes de su ascensión al Padre, ¿verdad? Cuando nos dice que vayamos y bauticemos a todas las personas. Porque antes de que hiciera este mandato, no bautizábamos. En la Escritura no se habla del bautizo, sino hasta después de la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Okay. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el simbolismo del bautismo. Y si tienen cualquier pregunta, les recalco, cualquier momento, por favor, deténganme. No hay ningún problema. Ya, si tenemos tiempo, pues podemos contestarla. Si no, yo les aviso. Pero igualmente, por favor, hagan sus preguntas. Y les pido esto porque ustedes, muy padres, están ahí sentados aprendiendo, pero cuando ustedes preguntan es como yo aprendo. Entonces, ustedes no me están dejando aprender. Si no me preguntan ustedes, yo no me estoy superando, ¿verdad? Entonces, es la manera en que yo aprendo, con sus preguntas. Entonces, no me dejen a mí atrás. Hablando ahora del simbolismo del bautismo, ya habíamos mencionado en la clase pasada esas cosas materiales, esos símbolos de cada sacramento. Cuando hablamos del bautismo, ¿cuáles son los símbolos, las cosas materiales de lo que es el sacramento? El agua. Principalmente el agua, ¿verdad? Es la cosa esencial, es la cosa más principal. ¿Qué más vemos? La vela. Y hay dos tipos de aceites, ¿verdad? ¿Cuáles son los aceites que se usan? Crisma, esa es la segunda unción de los catecúmenos, son dos aceites, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas esenciales, los símbolos principales del sacramento. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El agua. ¿De qué manera el agua es símbolo del misterio pascual? O sea, ¿de qué manera ese sacramento hace presente para nosotros hoy en día esos eventos que ocurrieron en aquel entonces? ¿Cómo el agua cumple este papel? Por ahí atrás. Cuando se sumerge a la muerte y cuando lo sacan a la vida de la muerte y la resurrección del agua. Exactamente, fue lo que le dijo San Pablo a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué no saben ustedes que fuimos bautizados en Cristo Jesús? Los que nos hemos bautizado en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Estaba diciendo San Pablo a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 6. Es exactamente eso. En el bautizo, sumergirse ese candidato representa la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando sale, ¿representa qué cosa? Su resurrección, la nueva vida. Y los 3 días, ¿verdad? Los 3 días se ven porque son 3 veces, ¿verdad? Una vez por cada persona de la Trinidad. Entonces, este sacramento, de esa manera, con el agua, simboliza nuestra unión, ¿verdad?, con Cristo en esta vida y también con miras hacia la vida eterna. Es lo que esperamos lograr. ¿En dónde vemos en la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento, en dónde vemos en la Biblia la acción del agua? ¿En qué pasaje se acuerdan ustedes la acción del agua? En el arca de Noé. En el arca de Noé, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese pasaje? Llueve por 40 días, ¿verdad? El gran diluvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significado tuvo el agua para el mundo en ese entonces? La muerte. Porque todo quedó destruido, ¿verdad? Todo quedó destruido. Significó la muerte y la barca significó pues la salvación, ¿verdad? Para Noé y sus familiares, ¿verdad? ¿Qué otros pasajes vemos la acción del agua? Más antes incluso del diluvio. En la creación. ¿Qué era, cuando estaba la creación, antes de que Dios creara el cielo y la tierra, ¿cómo estaba el universo? El agua, ¿verdad? El agua turbulenta, ¿verdad? El agua, todos en oscuridad, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? De Dios era el que estaba sobre las aguas, ¿verdad? Okay. ¿Qué otro pasaje vemos la acción del agua? La separación en el agua. Muy importante. El cruce del pueblo de Dios cuando escapaba de Egipto, ¿verdad? Y es muy importante este pasaje porque es una prefiguración del bautismo. Es una prefiguración por excelencia. ¿Por qué? Porque así como los israelitas, así como ese pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, así nosotros vivimos esclavizados antes del bautismo. Nosotros también así vivimos esclavizados por el pecado. Así como Dios manda a ese Moisés, un intercesor, dense cuenta. Así como Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo, así nos manda a nosotros a un nuevo Moisés. ¿Qué es quién? Jesucristo, ¿verdad? Es el nuevo Moisés. Y entonces, así como Moisés saca a ese pueblo de Egipto, y por medio de las aguas se abre ese mar rojo, por esas aguas, por ese paso hay salvación, así nosotros también, ¿verdad? Por las aguas del bautismo es que nosotros también somos salvados, hermanos. Entonces, muy importante para nuestro estudio, para nuestra consideración, este pasaje. Eso se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, para que ustedes lo puedan repasar, para que ustedes puedan ver el pasaje de la creación, es en Génesis capítulo 1, versículo 2, el diluvio está en Génesis 6, y quedamos en que Éxodo 14. Y también otro pasaje muy importante es que una vez que fueron liberados los israelitas, ¿verdad? Que Dios los conduce por el desierto, 40 años, lo que ustedes quieren, llegan a la tierra prometida, y justo antes de llegar a la tierra prometida tienen que hacer ¿qué cosa? ¿Qué se encuentra antes de llegar a la tierra prometida? El río Jordán. Tienen que cruzar por el río Jordán, una vez más, las aguas, así como nosotros también, para alcanzar nuestra tierra prometida, que es el cielo, para alcanzar nosotros nuestra salvación, así también nosotros tenemos que pasar por esa agua. Eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Quién pasó por el río Bravo para la tierra prometida? Algo parecido. Entonces, quedamos en que el agua puede tener tres significados. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Vemos que el agua tiene significado de vida, ¿verdad? Significa la vida, sin el agua no podemos sobrevivir, ¿verdad? Significó vida para los israelitas, ¿verdad? Que fueron salvados. Tiene el significado de muerte también, porque un exceso de agua, ¿verdad? Nos ahoga, así como se ahogó el mundo, se destruyó el mundo por la acción del agua. Y significa también, ¿qué más? Una cosa más muy importante también. ¿Para qué más usamos el agua? La purificación, la limpieza. Okay, y vemos también muchos pasajes de purificación por medio de agua. Entonces, esos son los tres significados principales del agua. La vela. ¿Qué representa la vela? La luz. ¿La luz de quién? De Cristo. La luz de Cristo, ¿verdad? O sea, no es cualquier luz. Entonces, muy bonito. ¿A ustedes les ha tocado alguna vez participar en una vigilia pascual? ¿Cómo empieza la ceremonia? Completa oscuridad, ¿verdad? Representando la tiniebla, la oscuridad del mundo en el pecado. Y muy bonito cuando entra la procesión cargando el cirio pascual, ¿verdad? Representando la luz de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace en determinado momento? Que todos agarramos la luz de ahí, ¿verdad? Así como Jesús vino con su predicación, con su enseñanza, con todas sus acciones, así nosotros también agarramos esa luz de Cristo y somos llamados ¿a qué? A pasársela al vecino, ¿verdad? No nos quedamos con esa luz nosotros, somos llamados también a compartir esos dones, a compartir esa gracia de Dios. Entonces, muy bonita, muy significativa esa ceremonia del cirio pascual. También podemos decir que puede significar también nosotros al consumirnos, a sacrificarnos por los demás, también por ahí puede significar, pero el significado principal es Jesucristo, obviamente. Ahora el aceite. Hablando del aceite, ¿qué usos tenía el aceite en la antigüedad? Unción a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significa cuando en el Antiguo Testamento, cuando uno de estos tres personajes es ungido? ¿Qué significa? Fuerza, okay. Lo que significa. Esto es lo que estoy buscando, esa palabra. Elección. Elección. La unción significa por sí elección. Que son elegidos. Okay. Eso es lo que significa en sí la unción. Y el sacerdote lo menciona durante el rito, ¿verdad? Cuando unge con el crisma la cabeza del candidato, ¿verdad? Le dice, quedas ungido como sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué usos tenía, aparte de ungir? ¿Hay otros usos más? Hoy en día quizás... ¿Para la unción de los enfermos? ¿Eh? en aquel entonces, sanación. Incluso hoy en día, ¿verdad? Yo si me dolía algo, un golpe o algo, que me decía mi abuelita, ah, vente aquí, te vamos a poner un aceitito, ¿no? Y te soban y algo, ¿verdad? Entonces también significa la salud. También significa la salud. Otro significado que quizás no lo tenemos tanto hoy en día, pero igual lo tenía en antigüedad, es el que da fuerza. Ya lo mencionaron por ahí atrás. Da fuerza. Los atletas de las antiguas olimpiadas griegas, parte de su entrenamiento era ese, el de cubrirse, el de ungirse con aceite. Entonces esa fuerza también está significada para nosotros en la primera unción, en la unción con el aceite de los catecúmenos en el pecho. Fíjense, se le da en el pecho. Entonces significa esa fuerza, ¿verdad?, que nos da para vivir la vida cristiana, para poder enfrentar esas dificultades, ¿verdad?, que vamos a tener, porque las vamos a tener. Entonces, esos son los significados del aceite. También las palabras, muy importantes, ¿verdad? Vamos a hablar de las palabras que se usan. Otros simbolismos. ¿Se han fijado ustedes? Lamentablemente, pues no tengo mi presentación. Pero ¿se han fijado ustedes en sus pilas bautismales? Usualmente tienen una figura geométrica. ¿Saben ustedes qué figura geométrica es? ¿Cuántos lados tiene? Usualmente es un círculo o a veces, por lo regular, la mayoría tiene una figura geométrica. ¿No se han fijado nunca? Vayan a sus iglesias, fíjense. Dense cuenta, ¿cuántos lados tiene? ¿Qué nada más? ¿Tengo cuatro? ¿Tengo seis? ¿Alguien visto más? Tradicionalmente, son ocho. Un octágono. Tradicionalmente, no siempre obviamente, pero tradicionalmente es un octágono. ¿Por qué? ¿Qué significa ese octágono? ¿Qué significa ese octágono? Se perdió ese simbolismo. Ajá. La mía sí tiene octágono. No, siga porque la vamos a Límele ahí las esquinas para que sean ocho, ¿no? ¿Qué significado tiene un octágono? ¿Qué simbolismo? Ocho. ¿Qué significa el número ocho? ¿Qué significa el...? Simbolismo es el siguiente, hermanos. Pongamos atención. El simbolismo es el siguiente. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? En 8 días. 7 días. Y este bautismo es, ¿qué cosa? Es una nueva creación. Entonces, el octavo día es el día de la nueva creación. Ok, entonces cuando ustedes vean esos 8 lados, eso es lo que significa. También por ahí, por el cirio pascual, ven unas letras, unos símbolos, unas letras griegas, que es el que el alfa y el omega, que es la primera letra y la última letra del alfabeto griego, significando Jesús, nuestro fin, ¿verdad? Entonces, esos son otros de los símbolos que vemos ahí en el sacramento del bautismo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es... Sí. Puede que tenga un significado también. Y también, usualmente la mía, por ejemplo, mi pila en San Justino Mártir, también tiene, cuando entras, tiene el alfa, y cuando sales, tiene el omega. Muy bonito también el significado. Vamos a hablar ahora de la importancia del bautismo. ¿Por qué es importante para nosotros el bautismo? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? Muchas gracias. Uno a la vez para abrirlos, por favor, señor. Bueno, nacimos, bueno, somos hijos, para ser los hijos adoptivos de Dios, pero también para borrar el pecado original. Exactamente. Por medio del bautismo, es que somos adoptados, ¿verdad? Somos por adopción hijos de Dios, muy importante. Y también, como resultado del bautismo, nos lava el pecado original, ¿verdad? La importancia del bautismo es esa, el que por medio del bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por medio del bautismo recibimos la salvación. Por medio del bautismo recibimos la salvación de Cristo. Recibimos una nueva vida. Nos da ya, en el hoy en día, nos da ya la promesa de la vida eterna. Nos promete Jesús que por este bautismo, por estas aguas, tenemos la salvación. Por eso es importante, hablando de todas estas cosas, el no tardarse, el no dilatarse en darle bautismo a esos pequeños, ¿verdad? A esos niños. Yo obviamente, por mi papel en mi iglesia, pues me toca ver, ¿verdad? Trae niños de 7, de 8, de grandes, ¿no? Pues, ¿qué pasa ahí, verdad? Mi mamá me bautizó a mí de 3 años, yo también le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, verdad? Pero igual, pues estoy aquí, ¿verdad? Entonces no es caso perdido, ¿verdad? Si se bautizan tarde. Pero igual hay que recalcar la importancia, ¿verdad? Esas personas que lo están considerando, lo están dilatando por alguna razón. Yo oigo todo tipo de razones. No, es que estoy esperando que vengan unos familiares de Sudamérica o no sé dónde. No, oye, pues, ¿qué es eso, no? Que no tengo dinero para la pachanga, imagínense ustedes. Esa es la razón por la cual no han bautizado al niño. El otro día, la peor que oí es que una señora que tenía un hijo y lo bautizó a los 3 años, estaba esperando a que el bebé tuviera 3 años para ponerle el mismo traje. Digo, yo no, eso no es lo más importante. Nosotros, aunque venga como venga vestido, nosotros le damos al menos su vestidura blanca, ¿verdad? Un babero que le damos nosotros. Entonces, ninguna de esas razones, hermanos, son válidas, ¿verdad? Ustedes, yo los encomiendo ahora a ustedes como líderes, que cuando ustedes vean eso, ustedes acerquen a las personas y compartan lo que es esta gran enseñanza. Porque muchas personas no saben, ¿verdad? Es simplemente una costumbre. Entonces, compartan esta enseñanza del por qué es importante este bautismo, ¿verdad? Es importante para la salvación. Y nosotros todos queremos lo mejor, ¿verdad? Para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos dilatando ese bautismo, verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Vamos a empezar a hablar lo que es la celebración del bautismo, cómo se celebra, cuál es el rito bautismal, por unos minutos antes de entrar a un pequeño descanso. Y voy a describir, más que nada, un rito de bautismo infantil, que va a ser diferente si ustedes van a una celebración donde se bautiza un adulto, ¿no? Entonces, lo que me estoy refiriendo, estos pasos son a un bautismo infantil. ¿Todos hemos asistido a un bautismo alguna vez? La celebración empieza afuera del santuario. ¿Por qué será eso? No necesariamente por la bienvenida. Tiene otro significado. Porque no son parte de la iglesia todavía. No son parte todavía. Entonces se simboliza eso empezando por afuera, ¿verdad? El padre de mi parroquia le gusta recordarle que todavía son paganos, ¿verdad? Y técnicamente lo son, ¿verdad? Entonces empiezan afuera con una ceremonia, con unos pequeños ritos. Les da la bienvenida, ¿verdad? Puede ser tan simple como lo hacemos, ¿verdad? El Señor esté con ustedes, ¿verdad? O les da un tipo de bienvenida y les pregunta, ¿verdad?, qué nombre quieren ponerle al niño, ¿verdad? Y dice el padre que reciban en el nombre de Dios, ¿verdad?, la señal de la cruz, le da la señal de la cruz a esos niños e invita a los padres y los padrinos que hagan lo mismo. Entonces, todos estos ritos se hacen afuera, ¿verdad? Y entonces, ya terminados estos ritos, es que entran al santuario y entramos con una señal de alegría, cantando aleluya. Ellos entran y nosotros cantamos aleluya, y sirve también porque inmediatamente después se proclama el evangelio. Entonces, como signo de esa alegría, ¿verdad?, de esa entrada de esos candidatos a la iglesia, se canta el aleluya. Y de ahí se hace una lectura del evangelio. La palabra de Dios, como les he mencionado ya antes, la palabra de Dios siempre se hace presente en cada celebración litúrgica. Entonces se hace la lectura del Santo Evangelio, algo que ver usualmente con el bautismo. De ahí se hace también una oración a los fieles. se hacen peticiones, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como comunidad, siempre pues tenemos en mente, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad? No somos nada más nosotros ahí. Nosotros tenemos en cuenta siempre a la iglesia universal, ¿verdad? Rezamos por el Papa, ¿verdad?, por los obispos. Y rezamos por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia siempre tenemos esa mentalidad de ser universal. Se hace también, después de esas peticiones, se hace una invocación a los santos. Se hace una letanía a los santos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué en este momento nosotros tenemos una invocación a los santos? ¿Por qué será? Porque ellos también vieron la vida. Porque ellos también vieron la vida, son parte de la iglesia. Acuérdense que la iglesia está constituida de tres partes. La iglesia triunfal, que son los santos ya en el cielo. La iglesia peregrina, que somos nosotros, ¿verdad?, en esta peregrinación de este mundo. Y la iglesia sufriente en el purgatorio. Entonces, en nuestras oraciones incluimos a todas las partes de la iglesia. No somos nada más nosotros, hermanos. Acuérdense que también son los santos en el cielo y las ánimas del purgatorio. Entonces hacemos presente esta creencia con la invocación a los santos. De ahí se hace lo que es un pequeño exorcismo. No crean que es nada de película ni nada, sino simplemente, ¿verdad? Simplemente el decir, ¿verdad?, renuncias a Satanás, ¿verdad? Un exorcismo simple. Y se hace de ahí la primera unción, ¿verdad?, como les mencioné. La primera unción con ese aceite de los catecúmenos en el pecho, ¿verdad?, de los candidatos, que simboliza la fuerza. Después de ahí, y empieza ya lo que es en sí la liturgia del sacramento, lo que es el sacramento en sí. Si no se ha bendecido el agua anteriormente, en ese momento se puede hacer una bendición del agua, algo sencillo. Se hace la bendición del agua y de ahí entra lo que es ya el bautismo en sí. Antes de eso se hace la renuncia al pecado, ¿verdad? Les pregunta, ¿renuncian ustedes a Satanás? Y todos responden, sí renunciamos, ¿verdad? ¿Renuncian a todas sus obras? Y así, ¿verdad? Y de ahí entramos a lo que es una profesión de fe. Vamos a decir que, cuál es nuestra creencia, ¿verdad? Vamos a decir, estamos bautizando a estos niños, a estos candidatos en nuestra fe. Pues, ¿cuál es nuestra fe? Pues, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? ¿Verdad? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María? Padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y se ha sentado a la derecha del Padre. Sí, creemos, ¿verdad? Entonces hacemos nosotros hacemos nosotros nuestra profesión de fe, ¿verdad? Lo que creemos. Y ya de ahí viene en sí lo que es el sacramento, lo que es el rito del bautismo. Y quedamos en que se hace de manera trinitaria, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del bautismo? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Ah? Entonces eso es en sí el rito del sacramento, esa es la parte esencial. Y ahí se pasa a hacer lo que es ya la segunda unción, el crisma, sobre la cabeza de los candidatos. ¿Y qué tipo de aceite se usa? Es un crisma, es un aceite aromático. Huele bien bonito, tiene muchas especies, muchos aromas. Hablando de crisma, ¿qué significa la palabra crisma? Exactamente. Cristo significa lo mismo, ¿verdad? Ungido, el ungido. Cristo es la traducción griega del término hebreo, Mesías. Mesías significa lo mismo, ungido. Mesías, Cristo, ungido, es lo mismo, significa todo lo mismo. Se hace ahí la unción con el crisma, después del bautismo. Después de esta unción, es cuando se le impone la vestidura blanca, nosotros le ponemos simplemente una telita, un baberito, como ustedes le quieran llamar, un tipo delantal, como ustedes le quieran llamar, blanco, ¿verdad? Simbolizando ese color blanco, ¿qué cosa? Pureza. La pureza, ¿verdad? Porque quedaron completamente limpios, ¿verdad? De todo pecado. De todos esos niños, si son niños, pues no tenían pecado personal, ¿verdad? Pero tenían el pecado original y quedan completamente limpios. ¿Okay? Después de eso es cuando pasan los padrinos a encender su cirio, ¿verdad? Su vela con el cirio pascual, recibiendo la luz de Cristo. De ahí hay unas palabras que el rito describe con el título Éfeta. ¿Qué significa eso? Éfeta. El Éfeta. Éfeta. Ábrete. Son las palabras que usa Jesús cuando sana, cuando le abre la boca al mudo, cuando le abre el oído al sordo, cuando abre los ojos. Éfeta. Y lo que significa, pues es eso, de que por el medio del bautismo quedan sus sentidos abiertos para oír la proclamación de la palabra de Dios y también para compartirla. Entonces, unas cuantas palabras nada más que dice, pero muy bonito el significado. Y ahí pasamos a hacer la oración universal, la oración del Padre Nuestro. Y al final se hace ya una bendición y una despedida. Simple y sencillamente. Eso es, más que nada, lo que es el rito del bautismo de niños. A grandes rasgos. Oh, perfecto. A grandes rasgos, este es el bautismo para niños. ¿Alguna pregunta acerca de este rito? De estas partes. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes este rito? En el folleto, ¿verdad? Si ustedes lo quieren seguir, si ustedes lo quieren ver, todas sus parroquias tienen un ritual, un libro que se llama Ritual, ¿verdad? Si ustedes lo quieren comprar, igual está disponible en tiendas católicas. Lo busqué en línea, sí lo hay por ahí, pero no lo encontré así paso por paso. Sí encontré uno por ahí, pero con más seguridad en su párroco ahí lo tiene. Si lo quieren ustedes verificar, si lo quieren ustedes ver, se llama Ritual del Bautismo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Algo, cualquier cosa, antes de pasar a tomar un breve descanso? Si falta algún simbolismo, ¿es válido también el bautizo? Sí, sí. ¿Cuál es la parte esencial? ¿Verdad? El verter y el agua diciendo las palabras. Simplemente cuando un niño está muy enfermo, uno mismo lo puede bautizar. Sí, y de eso vamos a hablar más antes. Y a mí me ha tocado incluso que lleguen tarde. Tristemente, ustedes imaginen a su propio bautismo que lleguen tarde las señoras. ¿Y de veras no vale ese global? Claro. Sí. Si se pierde una parte, la parte esencial es decir, el vertir el agua, ¿verdad? Lo demás no es esencial, se puede hacer después o si no se hace por cualquier razón. La parte esencial, lo que hace el sacramento, son las palabras con el agua, ¿verdad? Vertiéndose sobre de la cabeza, sino cualquier parte, ¿verdad? Si es caso de necesidad, con que el agua, ¿verdad?, toque la piel del candidato, es lo esencial del sacramento, ¿verdad? Pues aunque se pierda alguna parte, sí vale. Vamos a tomar 5 minutos porque empezamos tarde. Vamos a tomar un pequeño descanso, unos 5 o 7 minutos y regresamos.